La suerte de los poetas, en general, es el olvido, nos decía Jorge Lascalea. Pero soy consciente de que para que no sea el olvido, debemos nosotros volver a abrir esas prosas de esos libros que, naturalmente, muchos de ellos están cerrados, para que su pensamiento vuelva a fluir en nuestros tiempos modernos. Y Raúl González Tuñón era una persona con mucha crítica social en su poesía. Y Dardo Ronsoro, un poeta desaparecido en la dictadura militar en Luján, también tenía ese contenido poético como Tuñón. Y en esta revista, que hoy me llamó la atención, aparece Los días no perdidos, un poema de Dardo Ronsoro. Los miércoles eran días nublados generalmente, y generalmente llovía los jueves, pero nada más que en las calles de tierra, por donde me llegaban los gatos, con las patas embarradas, y entonces no venía a las 4 de la tarde, ni a las 5, y eran todas las estrellas, y todavía te estaba esperando. Y era el día siguiente con los gatos, el sol y el vapor de la tierra mojada. Y se moría alguien, y uno decía qué lástima, y llegaban los mosquitos. Llegaban albañiles y llegaba algún muchacho sin cigarrillos. Se hablaba de Sofía, de la guerra de Vietnam, de pibes extremistas que se disfrazaban de nosotros para ser ellos. Del pan con una forma determinada, más bien poco, más bien caro. Más bien como un largo aliento cazado sobre la mesa, y enseguida nos poníamos a hacer la revolución debajo de las ramas. Debajo de ese vientito fresco con madresalvas, pero la cuestión era difícil porque no estabas. Y yo no decía nada. Sin embargo, me levantaba los pantalones a cada minuto. Eso sí, me sentía muy flaco. Y la revolución no avanzaba pese a los albañiles, pese a que las bombas estallaban en todos los rincones de los libros. Y eran muchas las horas que se iban por el mundo, y eran muchos los chicos que se morían de tanto esperarnos. Y entonces nos poníamos a dar vueltas las torres de las iglesias, a comer mandarinas, a preguntarnos a dónde estaba la falla del viejo Marx, ese gran loco, y entonces llegabas. Nos sacabas el mate, nos sacabas las cáscaras de mandarinas, y nos señalabas un lugar difícil hacia el medio de la vida. Qué gran cosa era que llegaras. Palabras de Dardo Ronsoro en su poema Los días no perdidos, donde nosotros hoy iniciamos de esta manera, Nunca es tarde. Y recordaba una charla con Pablo Merletti, donde me anunciaba y me decía: estoy preparando otro poema de Dardo Ronsoro para que se convierta en canción. Y de esta manera vamos a iniciar. A mí me llegó por Jorge Lascalea la poesía de Raúl González Tuñón, de Dardo Ronsoro, por compartir charlas con mi amigo Rubén Bustamante respecto a poetas y escritores que marcaban su posición en su momento política a través de la poesía, de la literatura. Que lejos está de ser parte de un grupo de élite, todo lo contrario, intenta romper esa lógica de los libros cerrados. Entonces los invito a escuchar cómo le llegó la poesía de Dardo Ronsoro a Pablo Merletti, este trovador de Merlo que siempre habla con nosotros, y luego pegadito la poesía de Dardo en los acordes y en la voz de Pablo Merletti. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. ¿Cómo fue unir en la música a un poeta de Luján como Ronsoro? Su poesía, ¿no? Muy reflejada. Tuñón le decía el poeta de Luján a Ronsoro, ajá, porque lo conoció por un amigo en común que tenemos, que es Jorge Lascalea, mirá, poeta de aquí de Moreno. Y las dos poesías de Tuñón, por un lado, y de Ronsoro, tienen esta cuestión de reflejar la realidad de su visión y ver la poesía desde otro lugar, ¿no? Claro. No desde versos bonitos. ¿Cómo fue llegar a eso?

haciendo visible y exigiendo respuestas a los problemas edilicios. ¿Se han solucionado esos problemas edilicios? La mayoría sí. En esa época nosotros estábamos, los chicos estaban, vinieron los chicos del centro de estudiantes de la escuela media 2, me parece que uh-huh. era, que los acompañaban, porque, a ver, nuestros alumnos son alumnos con retardo mental. Digamos, hay cuestiones que ellos, digamos, no saben peticionar, no podían hacer una carta porque la mayoría no tiene la lectoescritura afianzada. Entonces ellos venían y los ayudaban a redactar, por ejemplo, un petitorio al consejo escolar. En sí, esa época sí. Estábamos sin gas, porque se había clausurado, había una pérdida de gas y clausuraron toda la instalación y estuvimos mucho tiempo sin calefacción en la escuela. Justo estaba la obra del baño, así que teníamos abierta la escuela de par en par, porque los albañiles tenían que entrar y teníamos claro. chicos acá dentro de la escuela trabajando para no suspender las clases, ¿no? Bueno, hasta que se hizo insoportable el... Ya, digamos, teníamos baños químicos, ya, ¿viste? Era... Imposible. Imposible claro. trabajar, porque te digo la verdad, los chicos en el taller de carpintería, yo ahora me río, ¿no? Pero los chicos en el taller de carpintería me venían y decían, maestro, no puedo agarrar los clavos, tenían los dedos entumecidos del frío que hacía acá adentro. Entonces, digamos, algunas cuestiones se subsanaron. La verdad que se pudo refuncionalizar los baños, ahora tenemos un baño adaptado donde puede entrar una silla de ruedas, que antes no lo teníamos. Uh-huh. Tenemos una instalación eléctrica que se hizo en el año 2006. Después de la instalación eléctrica se hizo la instalación de gas. Es decir que en los problemas que había en aquellos momentos se fueron solucionando. Se fueron solucionando de a poco. Lo que sí nos queda chico el espacio. O sea, uh-huh. los salones, yo ahora estoy en uno de los salones que tiene aproximadamente 6 metros por 5 y están todas las maquinarias del taller de carpintería. Digo, para que ustedes se den una idea, tenemos una sierra sin fin, taladro de banco, los armarios donde se guardan las herramientas de mano, el banco de carpintero, y aparte los 12 alumnos más el maestro. Claro. En un ambiente de 6x5, imagínate. Ya me lo estoy imaginando. Bueno, sí, entonces sí. Hay cosas arriba de los armarios, porque realmente, digo, no es lo que tenemos. ¿No se está planificando ampliar el espacio? Mira, nosotros en realidad... es muy difícil el tema de crecer en espacios porque realmente no hay para dónde agrandar los salones, uh-huh. ¿sí? Porque tenemos de un lado un pasillo y una escuela y del otro lado otra escuela pegada. O sea, crecer para los costados no podemos. No, y sumado también hay que señalar que las políticas públicas, en este caso educativas, y cuando hablamos con Gabriel del Río, encargado de infraestructura del Consejo Escolar, nos dicen trabajan en la emergencia, así que me imagino que no debe haber ni planificación para ampliar espacios, por ejemplo, el Centro de Formación Laboral número 1. No, para nada. Es más, nosotros estamos esperando que la escuela media le construyan un módulo que le tienen que construir de no sé cuántos salones para que nos dejen a nosotros 2 o 3 salones que están del otro lado del pasillo donde estamos nosotros, para poder ampliar los talleres, porque yo te digo, tuvimos que implementar 2 talleres en turno vespertino, que vos imaginate, salen los chicos de acá a las 9 de la noche, uh-huh. y hasta que llegan a la casa, por ahí se hacen las 10 de la noche, y en verano o en primavera no pasa nada, pero ahora estamos en pleno invierno, noche cerrada, y no dejan de ser personas con discapacidad, y digo, si a una persona con sus capacidades funcionales le cuesta y le resulta difícil manejarse esa hora, imagínate estos chicos que a algunos les cuesta mucho más resolver situaciones de peligro y de seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aparte los chicos no vienen de acá a la vuelta, uh-huh. vienen de Cuartel Quinto, de La Reja, de Paso del Rey, es difícil, digamos. Pero bueno, como no existe la posibilidad, por lo menos por ahora, de funcionar en otro espacio cercano, digo, al Centro de Formación Laboral, se tuvo que implementar el turno vespertino. Fabián, ¿y cómo trabajan el trabajo de integración? Esto es decir, ¿los forman laboralmente y cómo se hace para insertarlos en el mercado laboral, en la sociedad, a estos jóvenes? Y es bastante complejo. Te explico por qué. Uh-huh. Primero porque es muy difícil... A ver, es muy difícil que las personas acepten a nuestros alumnos como trabajadores. Uh-huh. Muchos, te cuento un comentario de una vez, dice, pero ¿cómo, yo le tengo que pagar? Porque llegó un momento que tiene que hacer la práctica, las pasantías rentadas. Claro. O de realmente darle la oportunidad del trabajo. Y me dice, ¿cómo, le tengo que pagar? Y sí, digamos, es un trabajador, cumple las 8 horas, hace producción, uh-huh, como cualquier otro. Sí, hay que pagarle. No está haciendo la producción gratis. Claro, claro. Digamos, los chicos, la parte que hacen las pasantías, nosotros no les llamamos pasantías porque no, digamos, es mucho más complejo la pasantía, hay que, uh-huh, registrar el Ministerio de Trabajo y eso lleva tanto tiempo que al final perdemos los puestos. Los chicos lo que hacen son práctica profesionalizante, ¿sí? Van, cumplen la cantidad mínima de horas, que por ahí son 2 veces por semana, 2 horitas por día, uh-huh, en una, digamos, como una práctica como de trabajador, en distintos lugares. Hay uno de los chicos, por ejemplo, que está en una fábrica de pastas, hay uno que está en un taller de herrería, hay otro que está en un lubricentro, tenemos algunos en la municipalidad que están haciendo también unas prácticas en el plan Comadres, y digamos, son pocos los espacios donde nos permiten que nuestros alumnos practiquen y tengan una práctica real de trabajo. Si bien acá la formación en los talleres es como de fábrica, digamos, acá los chicos no tienen recreo. Uh-huh. Te digo los chicos, yo porque vengo de otra escuela donde tengo alumnos más chiquitos, pero acá los jóvenes no tienen recreo. El horario de trabajo empieza a las 8 de la mañana, por ejemplo, desayunan, y hasta las 12 no paran. Terminan a las 12, van, se cambian y que se quedan en el comedor a comer. Tratando de generar un hábito de trabajo, ¿no? Uh-huh. El tema del cumplimiento de horario y sostener durante varias horas el trabajo. Porque digo, esto también es una cuestión que se aprende. La producción, a trabajar en un lugar de producción, también se aprende, porque tenés menos horas para descansar, tenés que estar por ahí parado, tenés que estar atento durante muchas horas. Entonces esto es un entrenamiento que se va haciendo con el tiempo. No quiero hacer un comentario desubicado, ¿no? Pero ya le sumamos las malas condiciones de edilicias, sí, y es la práctica concreta para la situación laboral, sí, ¿no? Y sí, es todo muy complejo. Pero bueno, igual a pesar de todo nosotros seguimos insistiendo, tenemos dos maestros integradores laborales que son dos cargos en la escuela, de dos maestros que van a los lugares a ver estos chicos, a orientar a los dueños de los lugares para, uh-huh, ver qué cosas sí pueden hacer, qué cosas no es conveniente que hagan, porque digo, más allá de que ellos, la mayoría tiene posibilidades, de hecho por eso están haciendo las prácticas, digo, tienen posibilidad de ser trabajadores competitivos, ¿no? Y de funcionar en un ambiente laboral competitivo y no protegido como el taller protegido de producción, uh-huh, ¿sí? Como el TADIM. El TADIM es un espacio de trabajo, porque son trabajadores los muchachos que trabajan ahí, pero es un ambiente protegido, que significa que tiene ciertas cuestiones, ¿no? La cantidad de horas de trabajo, qué sé yo. El, uh-huh, resto debería o tendría que poder funcionar bien en un ambiente competitivo, es decir, en un lugar donde la igualdad de oportunidades para todos es igual, salvo por algunas cuestiones mínimas, qué sé yo, tenemos por ahí chicos que tienen baja visión y que, bueno, no sería conveniente, por ejemplo, que trabajen en una con una soldadora, ¿no? Uh-huh. Pero son cuestiones obvias, pero bueno, no vamos a poner a trabajar, a hacer una práctica un chico con baja visión en una herrería. Fabián, sí. Las herramientas están en condiciones, por recuerdo haber ido, por ejemplo, a establecimientos que educan laboralmente, por ejemplo, la técnica que está cerca de aquí de la radio, sí, que nos decían que recién en los últimos años se estaban modificando y cambiando las herramientas que ya habían... Se habían roto, que eran antiguas para el proceso de producción. Es decir, ¿hay un seguimiento en esto, un adelanto? Mira, nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, junto con las escuelas técnicas, con el plan de mejoras. El plan de mejoras es un plan que tiene el Instituto Nacional de Educación Técnica, para, digamos, devolverle a la escuela técnica todas las herramientas que tenía. Uh-huh. ¿No? Porque digo, si estamos pensando en una formación de un tornero en una escuela técnica, no puede ser que una escuela técnica no tenga un torno. Claro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, el plan en principio del Instituto Nacional se pensó para las escuelas técnicas. Nosotros, como tenemos formación laboral y en educación especial, nos permitieron entrar al plan hace 4 años. Y nosotros hemos renovado muchísimas herramientas con eso. Es un plan bastante engorroso porque tiene muchos papeles, viste, muchos presupuestos, lleva mucha cantidad de horas de trabajo para poder presentar el plan en condiciones y que te lo aprueben, ¿no? Porque son bastante uh-huh. estrictos con algunas cosas, que no me parece del todo mal. Pero sí, a una escuela chiquita como la nuestra nos cuesta, viste, porque tenés que convocar a un maestro para que esté, no sé, 2 o 3 días a la semana recorriendo Moreno, buscando presupuestos, viste, es bastante complejo. Pero a pesar de todo lo hicimos y durante 3 años pudimos equipar al CFL con muchas herramientas complejas, ya te digo, una sierra sin fin, tenemos uh-huh. Una sensitiva, los talleres de herrería consiguieron soldadoras una autógena, las otras soldadoras la común, digamos, hemos estado consiguiendo elementos para poder equiparar a nuestros alumnos con la formación, digo, y con lo que el mercado laboral también exige. Claro. Yo, un chico de un taller de herrería no puede salir del taller de herrería si no sabe manejar la sensitiva, ¿me entendés? O el torno, o entonces la idea nuestra era, si vamos a tratar de sacar chicos de la escuela, por lo menos que estén lo mejor preparado posible dentro de nuestras posibilidades. Fabián, algo que hemos hablado con otros espacios que trabajan la discapacidad, pero también la estimulación temprana, por ejemplo, Centro de Estimulación Temprana, uh-huh. es que muchas veces no se contempla en toda su magnitud estos espacios que son de inclusión, ¿no? Por parte de las políticas públicas, y que en muchas ocasiones se sienten como abandonados. ¿Comparten esa sensación? Y mira, nosotros, con respecto a lo edilicio, por ejemplo, yo te diría que sí. Uh-huh. Desde las desde la parte legal, te diría que a veces también nos cuesta muchísimo, por ejemplo, en instituciones públicas, que se cumple el 4% de integrantes de las plantas con personas con discapacidad. Viste, la inclusión del 4% de personas con discapacidad uh-huh. en las plantas de los negocios, de las empresas, de las instituciones públicas. No, a veces no sabemos bien, porque es un mecanismo casi hasta oculto de cómo ingresan las personas con discapacidad, por ejemplo, en la municipalidad. Uh-huh. No lo sabemos cómo se hace. Y nosotros hace años que venimos trabajando con este claro. tema. Sí, ahora pudimos ingresar y tenemos algunos alumnos nuestros que ya han sido designados como auxiliares en el consejo escolar. Ah, mira. Esto no es, digamos, del consejo escolar, sino que es una política que ya parece que viene de la provincia, pero igual en cada uno de los distritos esto se maneja de forma distinta. Nosotros, como somos seguidores, sabemos cuántos cargos salen, a quién le corresponde, porque digo, dentro de los del orden de prioridad están las personas de los héroes de Malvinas, uh-huh. Las personas con discapacidad y después el listado común. Entonces hay que controlar que la misma cantidad, digamos, pues si el 4% es para las personas con discapacidad, de 10 cargos que salen, el 4% tiene que ser personas con discapacidad. Claro. Los héroes de Malvina tendrán su porcentaje y el resto se da a las personas comunes. ¿Me entendés? Entonces, pero eso, digamos, hay que... Un seguimiento de ustedes, si no nadie les avisa. Cuerpo a cuerpo, claro. Te diré, con esas cosas. Porque bueno, a veces, por desconocimiento, creo yo, en algunos casos, no se cumple. Fabián, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros, contarnos la situación que se vive en el Centro de Formación Laboral número 1, y estaremos visitando para hablar con los jóvenes y también con los docentes de ese espacio. Yo te agradezco y les recuerdo que el Centro de Formación Laboral está en la calle Martín Fierro, 250, que es en el edificio viejo del Belgrano. Cuando ustedes vengan, bueno, van a ver cómo trabajan los chicos y la producción que hace, porque digo, nosotros los chicos producen, por ejemplo, bolsas blancas que le venden al Hospital de Moreno. Mira. Realizan bolsas de consorcio, por ejemplo, que las venden a las cooperadoras de algunas escuelas, como tenemos la posibilidad de facturar nosotros. Entonces, podemos hacer este tipo de convenios, entonces formarlos a los alumnos en lo que es la producción. Uh-huh. Y de paso, bueno, las cooperadoras se ven beneficiadas porque nosotros tenemos buenos precios, los chicos del taller de herrería hacen cosas bastante interesantes, los chicos del taller de carpintería también, digamos, hay cosas lindas para que vengan y vean. Igual siempre nosotros estamos tratando de participar en todas las muestras que se hacen en el distrito. No sé si sabías que se hace la Feria del Libro por el mes de octubre. Nosotros siempre estamos informados. Y bueno, ahí lo que hacemos es mostrar realmente lo que los jóvenes y adultos de esta escuela pueden producir. Muchas gracias, Fabián González. Bueno, no, de nada. Cualquier cosa nos comunicamos. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Fabián González, el vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1. Interesante, porque de algún modo habla del vacío de las políticas públicas. Concretamente, cuando yo le hacía la ironía al vicedirector respecto a intentamos que se reproduzcan las situaciones laborales para estos jóvenes, y hablaba de los horarios, hablaba de las máquinas, de que no hay recreo, y ahí se instaló la idea de las malas condiciones laborales, porque el establecimiento educativo no está óptimo para la actividad. Y bien lo describía Fabián González. E inmediatamente me vino a la mente la palabra esta que hemos escuchado en muchas ocasiones de la película Luna de Avellaneda, del personaje de Daniel Fanego, que en un momento dice, cuando se está discutiendo la vida de un club de barrio, la gente necesita dignidad, la gente necesita trabajo. Y me vino la imagen en blanco y negro de Chaplin en tiempos modernos. Y usted recordará que en esa película, el vagabundo de Chaplin representa a un obrero que da un giro a las tuercas, siendo un ejemplo del sistema de producción en cadena, donde las máquinas reemplazan a los humanos. Y en esos personajes de tiempos modernos muestran un ejemplo de trabajo que muy lejos está de llamarse digno. Y volvemos a esas fábricas vacías que se reflejan en la película Luna de Avellaneda. Y ahí ingresa la pregunta: ¿qué sucede con la educación técnica en la Argentina y con estos espacios de formación laboral? Bueno, Fabián González lo describía con tanta precisión que no hace falta repetirlo en el día de hoy. La lógica que mantiene estos espacios es la lógica de mercado. Los ha devorado. Hasta en la planificación de las políticas de educación superior. Escuchábamos al rector meses atrás cuando estuvieron aquí en la radio, y explicaban y especificaban que el mundo ya no es lo que fue, y que se ha modernizado, y que nuevas tecnologías hay en el mercado, y que eso debe adecuarse, Moreno, para estar en el mundo del futuro. Podemos quedarnos en esto que escuchábamos, y que me parece que ahí está el punto. Los problemas estructurales no se han solucionado. Comparten la comunidad del Centro de Formación Laboral número 1 las mismas sensaciones de abandono de otros espacios educativos y de otros espacios de integración. Seguiremos profundizando sobre este tema. Escuchábamos a Fabián González, vicedirector del Centro de Formación Laboral número 1, hablando con nosotros. Interesante para seguir profundizando algunos aspectos que fueron surgiendo de esta entrevista realizada en el día de hoy. Continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos y comenzamos con las listas en Moreno. Cierre de listas, no cierre de listas,

Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca Estar en esta radio recuperada. En estos momentos estamos viendo imágenes en la caja boba denominada televisión, que hay incidentes en La Plata, partido que va a jugar San Martín de San Juan con Gimnasia de La Plata. Incidentes, hay un herido y se ven las imágenes cómo está reprimiendo Policía Federal que está en el lugar. Vamos a seguir profundizando sobre este tema que está ocurriendo en estos momentos. Pero nos vamos a instalar a la lucha por el poder y al cierre de listas. Vamos a precisar justamente el Frente Justicialista para la Victoria, tres listas: Mariano Federico West como intendente, que es actual diputado nacional; como concejales, Walter Festa, jefe del ANSES, integrante de Pueblo Libre; Alberto Frais, agrupación Hugo de Carril, actual concejal; Mariel Fernández, del Movimiento Evita, esposa del actual concejal Esteban Castro; Pablo Lombardi, la Juventud Sindical; Jorge Alagastino, de Nuevo Moreno; y Graciela Benítez Caballero, que busca la reelección en el sexto lugar como consejeros escolares; Gabriel del Río busca la reelección; y Alberto Curiese, quien es esposo de la actual tesorera del Consejo Escolar, Ilve Torres. Otra propuesta: Jorge Rubén Mendieta va como intendente, es el actual presidente del Consejo Deliberante, y como concejales, en primer lugar, va Mariano Ranero, ex secretario del Consejo Deliberante; Viviana Vila; Carlos Leruter, ex concejal vecinalista; Ángel Camiño, de la agrupación Juana Zurduy, agrupación de Adriana Palacio; y en el quinto lugar, Carlos Lugo, esto por Concertación Forja. Estamos hablando de consejeros escolares: Bernardo Cardoso y Darío Burali, ex consejero escolar; María Teresa Caveri como intendente en otra propuesta; concejales, Ramón Vera Chávez; Jaime Morado, ex apoderado de Claudia Sef; y en tercer lugar, Sabina Córdoba. Como consejeros escolares tenemos el nombre de Viviana Fernández, directora de la Escuela 80. Esto por el lado del oficialismo. Nos vamos al Partido Auténtico de los Cristianos, lista única. Candidato a intendente, Mirko García, de Fuerza de Acción Peronista, es el actual concejal. Como concejales, en primer lugar, Bárbara Barrientos, del Movimiento Pueblo en Lucha 17 de Octubre. En segundo lugar, Luciano Vera, Patricia Guaymas, Isidro Encinas, abogado de FAT. En cuarto lugar, consejeros escolares, Marisa Montiel y Enrique Pirete, en segundo lugar. Partido Miles, de Luis de Lía, aquí en Moreno, lleva a Cecilia Casas como candidata a intendente; concejal, Mari Vargas, de la Federación de Tierras y Vivienda; segundo lugar, Ramón Panacia, ex consejero escolar; María Teresa Canedo, referente del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y en cuarto lugar, Juan Ramírez, delegado de la empresa La Perlita; como consejeros escolares, María Rossi y Claudia Vargas. Vamos al Frente Amplio Progresista. Como candidato a intendente, el actual concejal del Partido Socialista, Carlos López. Como concejales, en primer lugar, va Gladys Villalba por el espacio del GEM. Segundo lugar, Lucas Franco, de Libres del Sur. Tercer lugar, Ignacio Centana, del Partido Socialista. Como consejeros escolares, Susana Meinar, de ATE, Unidad Popular. Y segundo lugar, Daniel Valenzuela, del Partido Socialista. Nos vamos al movimiento Proyecto Sur. Usted anote, Sígame, porque vamos dando los nombres para ahora profundizar entrevistas que ha realizado mi compañero Rubén Bustamante y hablar también con Oscar Retuerto, que estará hablando con nosotros porque hay una conferencia de prensa dentro de un instante. El Movimiento Proyecto Sur, lista única, Gustavo Zarza como candidato a intendente; concejales, Cristina Peralta, de Proyecto Sur; segundo lugar, Carlos Valdetaro, del MCT;

Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Retuerto hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, y está en línea Oscar Retuerto, quien pasa a saludar. Fernando Choa lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? En el día de hoy hay conferencia de prensa, se está realizando en estos momentos. Agradecemos que hable con nosotros por los recursos humanos, somos pocos en el día de hoy y era difícil trasladarnos al barrio Rififí, donde se iba a hacer esta conferencia de prensa. ¿Qué se va a definir? Porque se va a exponer la definición tomada en torno a la participación futura del espacio Nuevo Encuentro Moreno. Tal cual, sí. Sí, mira, a ver, te comento pues la situación en la que estamos ahora. Yo cuando hablaba con Rubén el otro día, les puse que esto no tiene que ver con una cuestión de provocar daño político. Nosotros no queremos entorpecer la marcha de ningún espacio electoral. Por lo cual, digamos, la situación todavía, la falta de datos fehacientes de cómo está la lista de Nuevo Encuentro Moreno, lo que hemos hecho es, ayer hemos resuelto, le hemos comunicado a las demás fuerzas del distrito, a los compañeros del Partido Solidario, del PC, del EDE, que nosotros nos retirábamos del espacio y que retirábamos todas las candidaturas. Sí, esto es en la lista de concejales, los compañeros Laura Muñoz, Carlos Pelufo, Karina Delgado, Julia Rodríguez, en la lista de consejeros Pedro Fleitas y algunos compañeros más. Lo hemos comunicado, le hemos comunicado que nosotros retiramos los compañeros. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hoy a las 24 horas, o sea, a las 0 horas del día de mañana, vence el plazo para la oficialización de las candidaturas. Las candidaturas se presentaron a las 0 horas del día 26, sí. A las 0 horas del domingo pasado. En este periodo, cada fuerza, cada frente electoral tiene que convalidar esas candidaturas y hoy se oficializan. Nosotros lo informamos. ¿Por qué lo informamos? Porque lo que no queremos es que nos lleven a una situación en la cual después la renuncia de los compañeros provoque la caída de una lista. Pero bueno, la situación en la que estamos es esa. Nosotros estamos esperando que nos llamen de las demás fuerzas que integran Nuevo Encuentro Moreno y nos digan cuál es la situación y qué han hecho. Y ¿no lo llamaron hasta ahora? ¿Cómo? ¿No lo llamaron hasta ahora? Hasta ahora no nos llamaron y no tenemos comunicación de ningún tipo sobre lo que está sucediendo a nivel judicial. Nadie nos ha dicho si las candidaturas fueron reemplazadas, nadie nos ha dicho si el candidato que nosotros pedíamos que se cambie la lista se cambió. Para el oyente que está escuchando, el nombre del candidato, que era el segundo lugar, si no me confundo. No lo sé porque no tenemos información. A mí lo que me dicen los compañeros de las demás fuerzas es que los apoderados de los partidos tampoco le transmiten información. Así que no lo sabemos. Nosotros retiramos dos compañeros de los primeros seis lugares, Laura Muñoz, que había quedado segunda o tercera, Karina Delgado, el segundo consejero escolar. No sé cómo quedó la lista conformada en este momento. No sé si ha habido modificaciones o no. Digo, eso ya queda en manos de los partidos con personería que conforman el frente, pero te repito, hoy se ha comunicado Laura con uno de los representantes de estos partidos y le ha dicho que no tiene información, digo, lo cual es una locura. Han pasado tantos días desde el día 26 de junio y que no haya ningún tipo de información. Igual lo nuestro no es una cuestión personal, digo, yo no es que ningún integrante del EUP tiene un problema personal con tal o determinado candidato, ¿sí? Es un problema político, es un problema de prácticas, de metodologías. ¿Lo puede explicar? Porque el oyente que está escuchando podría quedarse solamente en esto de una diferencia personal o diferencia de una persona, pero usted está señalando diferencias políticas. Son problemas políticas, diferencias fuertes, diferencias metodológicas en cómo se construye un espacio democrático, ¿sí? Por empezar, el Nuevo Encuentro se ha negado la posibilidad en todos los distritos, esto fue una cuestión sistemática, orgánica, no es que se dio en Moreno, se ha negado la posibilidad a las fuerzas que lo componen de dirimir sus diferencias en una interna abierta. Sí, en este sentido hemos quedado un paso atrás del PJ, de la UCR, digo, de estructuras centenarias ya obsoletas, donde si hubo diferencias y no se ha llegado a un consenso, se lo va a dirimir en las urnas. Esta es una herramienta fundamental de la vida democrática, ¿sí? Poder dirimir una interna, es parte, digo, hay jurisprudencia que lo respalda. La mayoría de los partidos van a dirimir sus diferencias, los frentes electorales van a dirimir sus diferencias internas. Lo va a hacer el Frente para la Victoria, con varias listas, lo va a hacer el movimiento que encabeza Dualde, en Moreno, con dos listas. lo va a hacer el radicalismo, ¿sí? En su alianza con Narváez, con creo que tres listas. Ahora, nosotros no hemos podido definir, resolver las diferencias en el plano local. Ahora, si te quitan la posibilidad de llegar a un consenso, porque la mesa de nuevo encuentro fue vaciada, primero el EDE se retira, dice yo me voy, yo soy del partido de Sabatella, me voy y esto lo resuelvo arriba. Entonces la mesa de nuevo encuentro queda con un sector que deja de participar, y después siguen los problemas y no se puede llegar a un consenso en lo local. El ABC de la política que indica que eso se resuelve en una interna. Ahora, si nos niegan la posibilidad de hacer una interna y esto lo resuelve una instancia provincial que tiene un desconocimiento alarmante, escalofriante, diría yo, sobre la realidad política de cada territorio, pasan las cosas que pasan. Que una instancia que desconoce, desconoce absolutamente la vida política de Moreno, te pone en la lista de concejales una persona que tiene causas penales abiertas, que tiene en su haber una vieja causa por abuso de menor. Que por suerte vivimos en un país en donde hay presunción de inocencia. Todo ciudadano tiene derecho a considerarse inocente hasta que se resuelva lo contrario. Pero estamos hablando de una lista de representantes de la ciudadanía de Moreno, ¿sí? Esto es terrible. Y al día de la fecha, hasta hoy a la mañana, que Laura habló con uno de los representantes del partido, lo que le transmitía que lo único que él tenía en conocimiento es que esa candidatura seguía firme. Pero más de eso no se nos ha transmitido ningún tipo de información. Para el oyente que está escuchando, ¿puede dar el nombre de esa candidatura? Sí, es militante Ortiz Rubén. Pero te aclaro, acá podía ser Juan Pérez, Aníbal López o María Pepita. No es un tema de quién es o quién no es. Es un tema de que no podemos permitir la participación en listas electorales, al menos... Digo, está en las bases fundacionales de nuestro espacio, de personas que tengan causas penales abiertas, sobre todo por delitos menores. Vos tenés una causa penal por la toma de un edificio público en reivindicación de tales derechos. Tenés una causa penal por cortar una ruta en reivindicación de tales derechos, pero no por delitos menores. ¿Sí? Digo, por eso te digo, en esto hemos quedado atrás de los viejos sectores de la partidocracia tradicional obsoleta que criticamos. Nuevo Encuentro Moreno ha quedado atrás en esa situación y atrás inclusive en la construcción de una democracia real, porque si no te permiten dirimir las diferencias ni llegando a un consenso en la mesa local, porque te levantan los actores y te los tiran para arriba y no te permiten dirimirlo en una interna, estamos en un problema. Retuerto, lo que sucede, yo recuerdo una entrevista realizada en los primeros programas de este nuevo ciclo 2011 de Nunca es Tarde, aquí en esta radio recuperada, que estuvo Laura Muñoz, y que hablábamos respecto a estos resabios de las viejas políticas, y todavía recién se anunciaba la posibilidad de la adhesión de Sabatella hacia la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto se veía venir? Esto se veía venir. Sinceramente, nosotros creímos que Nuevo Encuentro iba a tener anticuerpos para evitar estas situaciones. Uno de esos anticuerpos era la interna, porque nosotros no teníamos ningún problema, ganásemos o perdamos de ir a interna con los sectores de Nuevo Encuentro, inclusive con aquellos que en algún momento pidieron participar. Pero Retuerto, ¿usted sinceramente cree que iba a haber anticuerpos cuando de algún modo Sabatella llega a un acuerdo con la presidenta, que es la única lista de adhesión que le permite, y que lleva a esta instancia? Mirá, lo que era previsible, en eso digo una honestidad intelectual por delante, lo que era previsible es que se diera lo que se dio en muchos distritos del conurbano bonaerense, sobre todo en el conurbano sur, en donde las listas se les fueron entregadas o a los intendentes o a los resabios del PJ que no han podido cerrar en el frente para la victoria. Lo que no era previsible es que pasado una semana de la presentación de candidaturas en lugares donde hay candidatos con prontuario judicial lo sigan sosteniendo desde una instancia provincial. Digo, eso, si vos me preguntás, yo te ponía las manos en el fuego hace meses atrás diciéndote que eso Nuevo Encuentro no iba a suceder. Y hoy por hoy está sucediendo. Se quemó las manos, digamos. Y tal cual. Tal cual. Y entonces, para que el oyente que está escuchando, se retiran de las candidaturas. Nosotros nos retiramos de Nuevo Encuentro Moreno y todos nuestros compañeros, ayer yo me he comunicado... antes de ayer a la noche me he comunicado con el compañero Juan de Vice del PC, y le he puesto en conocimiento que todos los compañeros que integran el Encuentro Unidad Popular se retiran como candidatos de la lista de Nuevo Encuentro. Esto para darle tiempo, desde antenoche hasta hoy, a las 24 horas, de poder hacer los cambios necesarios que haya que hacer. Ahora, no nos han devuelto ningún tipo de información, ni se han vuelto a comunicar, ni nos han dicho si esto se ha realizado realmente o no. Uh-huh. Con lo cual es un problema que nosotros no vamos a cargar con un problema que nos pongan. Digo, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la mayoría de las mujeres de la lista son compañeras del Encuentro Unidad Popular. Y es un número grande de compañeros. Uh-huh. Lo que estoy diciendo, la renuncia puede provocar la caída de la lista automáticamente. Por eso nosotros hace ya 48 horas pusimos en conocimiento del resto de las fuerzas que nosotros nos retiramos. Esperamos que hayan hecho, digamos, las tareas que hay que hacer para poder conformar la lista de la manera en que imaginan que tienen que hacerlo. Entendiendo que es el límite y no hubo ningún llamado. No hubo ningún llamado, no. Es decir, no hubo ningún llamado. Y no hubo ningún llamado con digamos hacia nuestro espacio. Y tampoco ningún integrante de Nuevo Encuentro Moreno salió a aclarar estas situaciones ante los compañeros propios del espacio, ante la militancia de Moreno y ante la ciudadanía toda de Moreno, salió a dar algún tipo de explicación sobre por qué estaban sucediendo estas cosas. Nosotros nos vimos en la obligación política, esto no es una obligación ni moral ni ética, en la obligación política de salir a dar la cara y aclarar esta situación y por qué tomamos la decisión que tomamos. ¿Y cuál es el clima que se vive? Porque evidentemente hay un gran fracaso organizativo en este término. Absolutamente. Digo, si vos me preguntás cuáles son los principales problemas que han llevado a que Nuevo Encuentro en Moreno termine como terminó, y son las serias fallas organizativas en cuanto a cómo organizás un espacio político electoral. ¿Qué tiene que ver con esto? Si vos obligás, digamos, si vos como estructura partidaria obligás a que en los territorios no haya interna, facilitar las herramientas para llegar al consenso. Pero si vos decís, no va a haber internas en el Frente Electoral Nuevo Encuentro, y a su vez sacás actores de la mesa política para no someterlos a la discusión política en el territorio, pero estás negando absolutamente cualquier acción democrática. Uh-huh. No te doy internas y no te doy una mesa, entonces no puedes discutir con nadie. Digo, esto yo no lo he visto sinceramente ni en las estructuras más cerradas del Partido Justicialista. Lo que sucede, Retuerto, y nosotros le hemos señalado a diferentes espacios políticos que hemos realizado entrevistas, se vive la lógica del rejunte. Entonces, obviamente que en la lógica del rejunte se va todo el carajo, y a ustedes se les fue el carajo antes de que empiecen ya las elecciones. Absolutamente, sí. Si vos, por parte, esto es una cuestión política. Si vos, faltaría la verdad si dijese, no, Nuevo Encuentro no nos permitió espacio en la lista. Es más, si la compañera Laura Muñoz tendría grandes chances de entrar como concejal de Moreno. Pero, digamos, nosotros, eso es, digamos, no lo vamos a negociar nunca. Para nosotros en política todo vale no existe, ¿sí? Todo vale es un deporte tradicional de Estados Unidos. En política no es el todo vale. Y si, digamos, hay un proyecto político en marcha que nosotros vemos que ya ha cambiado el rumbo, ha cambiado el eje y no lo compartimos, y sería bastante incoherente con nuestra prédica seguir el camino haciéndonos los tontos como si nada sucediese, ¿no? Oscar Retuerto, de ya muchas gracias por hablar con nosotros y seguiremos en contacto. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Retuerto confirmando. El Encuentro de Unidad Popular se fue de el espacio Nuevo Encuentro, el Frente Nuevo Encuentro, por lo que señalaba y lo explicaba Oscar Retuerto. Y ahí entra lo que decíamos. Se vive en la lógica del rejunte y obviamente que van a aparecer las diferencias históricas y culturales y políticas de cada identidad, de cada espacio que conforme un frente. Y aquí se vivió. En esta conferencia de prensa que se está llevando adelante en estos momentos en el barrio Rififi, donde se está diciendo que los compañeros de Encuentro de Unidad Popular se van de la lista del Frente Nuevo Encuentro. Llegó un mensaje al 1561-540359, Claudio, un oyente fiel aquí de la radio. Mariano habló en los medios de renovación en la política y pone los mismos personajes que no pueden explicar con pruebas y papeles en qué se gastan la plata en la casa del partido. Y concejales que ya estuvieron, esa es la renovación. Se parece a Macri, todavía no terminó las obras que faltan en Moreno. Un saludo, Claudio.

Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Nos mandó un mensaje de texto Cristina de Catonas al 1561-540359. Voy a decirlo lentamente para que los oyentes que van anotando no se confundan el 6 y anote bien. 1561-540359. Repito, 1561-540359. No es tan difícil. Yo lo digo más o menos rápido, pero hoy lo dije lento como para que lo anoten y puedan comunicarse como lo hizo Claudio, que nos mandó nuevamente el mismo mensaje que ya habíamos leído antes de irnos a la tanda. Y también esta vecina de Catonas que nos decía: nos conocemos todos, y hay que señalarle al señor Retuerto, así lo dice el mensaje que ha llegado, que Ortiz es de octubre y Retuerto estuvo en octubre. ¿Tiene memoria? Así nos decía. Leemos el mensaje, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y a veces la memoria se va para todos lados y la metamorfosis hace que todo se transforme, como decía nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de hoy. Y nos vamos a instalar con algunas entrevistas realizadas por nuestro compañero Rubén Bustamante. Hablábamos del Frente Nuevo Encuentro. Nos faltó decir Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que está conformada esta lista única con Rodrigo Amoroso como candidato a intendente del Partido Obrero. Concejales José Severiano, de Izquierda Socialista, Daniel Armaño, del Partido Obrero, y Luciana Bazán, de Izquierda Socialista. Consejeros escolares Alicia Batino y Luis Benítez. Nos vamos para el Frente Unión para el Desarrollo Social, que es Alfonsín y de Narváez. Cuatro listas. Estela Molina, como intendente de la Unión Cívica Radical, corriente de Joaquín Nogueira. Gabriel López, como candidato a intendente también. Rodolfo Vieites, intendente por la Unión Cívica Radical, línea de Juan Fernández. Y Fabián Ferraro, candidato a intendente del Partido Vecinalista Moreno Vive, acuerdo con Dan Arbaiz y la corriente que lidera Eduardo Santín y Manuel Bertoli. Vamos a estar profundizando este tema. Nuestro compañero Rubén Bustamante realizó diferentes entrevistas en Perfiles, en Recorte Informativo, para empezar a tener elementos que ayuden a comprender estas listas presentadas el fin de semana y en estos días también. Y vamos a escuchar la palabra, justamente, de Martín Arrizabalaga, actual concejal en el Acuerdo Cívico y Social por la Unión Cívica Radical. Es parte del espacio de Eduardo Santilli y Manuel Bertoli. Va a hablar de este acuerdo con De Narváez, que hace que Fabián Ferraro esté como candidato a intendente. Pero recordemos que hay cuatro listas. Y sobre este tema le pregunta a nuestro compañero Rubén Bustamante y Arrizabalaga, o el concejal Martín, como dice Jorge Rubén Mendieta, responde de la siguiente manera. ¿Cuatro listas tienen ustedes, digo, la Unión Cívica Radical? Cuatro listas hay en el marco de la interna que se va a dar el 14 de agosto en lo que se denominó Unión para el Desarrollo Social. Tres listas de distintos dirigentes de la Unión Cívica Radical y una lista por parte del espacio en el cual milito, que tenemos como referente a Eduardo Santín y en la provincia de Buenos Aires a Leopoldo Moró, en donde hemos decidido tener el mismo relato que se ha construido a nivel nacional y provincial, darlo en el distrito, y desde ahí hemos logrado consolidar un acuerdo con con Fabián Ferraro, con lo que a nivel distrital se denomina Moreno Vive, y en este marco vamos a dar la interna, como te decía, en Unión para el Desarrollo Social, el 14 de agosto. Fabián Ferraro representa a De Narváez en el orden local. Así es. ¿El acuerdo está sellado? El acuerdo está absolutamente sellado con las listas presentadas. Llevamos a Fabián Ferraro como candidato a intendente, a Sergio como primer concejal, a Marcelo Acuña como segundo concejal, representando a la Unión Cívica Radical, un hombre de Álvarez, un comerciante de Álvarez, y a Delia Vallejos como tercera concejal, una fomentista de La Perlita, de mi barrio, con un trabajo social muy extenso, muy dilatado, con 30 años de militancia en la Unión Cívica Radical, y la verdad que a uno lo pone muy feliz tener la posibilidad de llevar a una mujer de estas características como candidata a concejal, que no es otra cosa que un reconocimiento de años de paz. ¿Cómo explicar lo inexplicable, no? Cuando todo se va marcando en la lógica del rejunte, en la lógica del marketing, y quién mide más y quién mide menos. Lo cierto es que Ferraro manifestó que solo participará en el caso que dicho frente lo proclame como candidato a intendente, sin tener que someterse a internas. Entonces, ahí entra lo inexplicable. Todavía hay 4 listas, irán a internas y no hay nada definido. Seguimos escuchando a Martín Arrizabalaga, no sobre otra cosa, sino Fabián Ferraro, que lejos está de algún modo, haber roto la lógica de ese eslogan que llevaba a que encontraras las paredes pintadas y algunos afiches pegados. Pareciera ser que todo es lo mismo. Y Arrizabalaga habla al respecto de cómo se llega a este acuerdo. De esta manera lo hizo con nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer, en Perfiles, no, el día martes, en Perfiles. ¿Imaginaba un acuerdo con Ferraro? La realidad es que uno no hace política desde la imaginación, uno no hace política... se hace desde la coherencia, sí, hace política. Sí. Desde la coherencia absolutamente. Yo claro. No creo que tengamos demasiadas diferencias con Ferraro en función de cuál es el Moreno que queremos. Ferraro es un hombre con un trabajo social muy dilatado en el distrito. Vos has tenido más de una oportunidad charlas con él y sabés de su trabajo fundamentalmente en Villa Zapiola, pero desde ahí dilatado a todo el distrito. Es un hombre con una capacidad de gestión que en su ONG, en su fundación, ha demostrado, ha llevado un proyecto a nivel internacional. Es un hombre con un perfil muy interesante, muy, muy interesante. Y no creo que soñemos con un Moreno demasiado distinto. Hay muchas similitudes, dice. Vemos un Moreno no tan distinto, decía Arrizabalaga. Claro que la coherencia, que debía ser lo que rija en la política, como hablaba nuestro compañero Ramón Bustamante, en estas conformaciones de listas, muestra su ausencia. Y ahora vamos a escuchar a Jorge Lagastino, que quedó en el quinto puesto de concejales por parte del oficialismo. Recordemos que es un opositor, un claro opositor a la figura de Mariano Hues. El líder Nuevo Moreno habló con nuestro compañero Rubén Bustamante el mismo día martes, una extensa entrevista, donde justificó lo injustificable. ¿Cómo se llega a esta alianza? Si estaba la figura de Massa, recuerdo hasta el eslogan de Lagastino, es Massa. Parece que eran masitas de panadería. Escuchamos a Jorge Lagastino hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante.

una interna con la concejala CEF, y bueno, y el espacio al que yo pertenezco, FAP, ha tomado la decisión de ir con una boleta comunal a las elecciones de octubre. ¿Cómo obtiene esa chapa, ese sello, esa boleta? Es una herramienta que nosotros la veíamos trabajando, una herramienta electoral, previendo esta situación de que no haya un consenso como para armar un frente. Hace mucho tiempo veníamos trabajando sobre esa herramienta electoral. Bueno, llegado el momento, la vamos a utilizar para plantear nuestra propuesta electoral como organización política en la elección general de octubre, previo paso por la primaria como partido comunal. Institucionalmente funcionan en interbloque, electoralmente separados. ¿La sociedad qué lectura puede tener de esto? ¿Qué es lo que impidió acuerdos básicos, no voy a decir programáticos, básicos, entre cuatro figuras que accedieron a la reelección en el año 2009 por el Frente Justicialista para la Victoria y hoy tienen caminos distintos, porque son distintos? Son distintos hasta el 14 de agosto, son distintos. Y lo del interbloque siempre fue claro que no era una propuesta política, sino una propuesta institucional. Siempre en esto fue claro el concejal Contreras, que él pertenecía a un espacio que era del dualdismo, mantuvo esa posición y la mantiene hasta el día de hoy. Eso fue puesto sobre la mesa con absoluta honestidad. Y siempre hemos dicho que lo del interbloque era una propuesta institucional. Por supuesto que la intención de quien les habla era llevarlo a una propuesta política electoral para el mes de octubre. No se pudo dar, cada uno ha tomado su decisión basándose en su estrategia política, y bueno, nosotros también somos fieles a nuestra estrategia política de tratar de presentar una propuesta electoral en el mes de octubre. Nos falta mencionar, y lo explicaba Mirko García, daba algunos nombres, de Unión Popular, Dual de Macri, dos listas, Claudia Cés como candidata a intendente, actual concejal. Como concejales, en primer lugar, Juan Manuel Canoura, es abogado, en segundo lugar, Leonardo Coppola, que busca la reelección, y en tercer lugar, Isabel Acevedo, consejeros escolares, Sergio Pasos, expresidente del Consejo Escolar, y Mabel Alderete, que es docente. Por el otro lado, la otra lista, Damián Contreras como candidato a intendente. Concejales, en primer lugar, Jorge Mosicafredo, en segundo lugar, Marcelo Olivera, y en tercer lugar, Rosana Calderoni. Consejeros escolares, Marcela Carrizo, y en segundo lugar, Hugo Bozzolo, de ATE. De esta manera, seguimos informando sobre lo que pasa con las listas, cierre de listas en Moreno, y le damos continuidad al programa, que ya estamos ingresando en los últimos minutos. Llega un mensaje de texto. Se nos termina el mes. Gracias, empresa telefónica, por avisarnos. Nos estamos yendo, pero nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Estamos Estamos finalizando el programa el día de hoy. Mañana vamos a escuchar entrevistas que realizamos con algunos referentes del Frente Nacional Campesino que estuvieron visitando el distrito, hablando con algunas autoridades municipales. Estamos hablando de un sector del campesinado que ve la oportunidad de profundizar el proyecto nacional y popular de este gobierno. Y hay críticas hacia esta situación de otro sector del campesinado que mañana vamos a estar buscando la palabra para empezar a entender estas dos lógicas que están vigentes en el campesinado nacional. Están buscando cuatro puntos que se tratan en el Congreso. Uno de ellos es titularización de las tierras para campesinos e indígenas. El segundo punto, apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de los productos campesinos. Tercer lugar, ley para la suspensión de los desalojos de familias campesinas y pueblos originarios. Y esto se amplía a suspender todo desalojo a las familias que estén en un terreno, una tierra. Cuarto lugar, ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Se busca, en una caminata nacional que comenzó el mes pasado, llegar al Congreso Nacional el día 5 de julio, donde a partir de las 16 horas será un acto con las organizaciones que adhieren a estos puntos que te señalaba. Y mañana vamos a estar escuchando estas entrevistas y en lo posible tratar de hablar con otros representantes de campesinos que tienen otra visión, y nosotros pudimos percibirla junto a Martín Raffo cuando estuvimos en Santiago del Estero con un caso más concreto, que es el MOCASE. Por un lado, integrantes de un MOCASE que ve como un adelanto a las políticas del gobierno nacional, y uno más crítico como MOCASE Vía Campesina, que no coincide con los puntos que remarcan sus compañeros campesinados de Santiago del Estero. Nos estamos yendo. Antes de escuchar a Charlie García, que es el cierre del programa de todos los días de esta semana, vamos a presentar al equipo en la operación técnica y producción periodística, Cecilia Rodríguez, con acompañamiento de Bernardo Tosi, quien estuvo del otro lado, a quien saludamos desde aquí. También Rubén Bustamante, Cintia Medina, quien les habla, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Lucía Sánchez, Agustina Sulpici y también, si mal no me confundo, todos los que se quieran sumar, como Martín Raffo también, Leonardo Smerling también, Mariano Zurita también, María del Cielo Posadas, que le dije María de los Ángeles y me dijo no. Bueno, porque Los Ángeles, ¿dónde están? En el cielo. Entonces no estaba tan mal a donde había apuntado. Me confundí, esas cosas pasan. Lo cierto es que nos estamos yendo con Charlie García. Mandamos un saludo a la cumpleañera Florencia González, si está escuchando la radio, y si no, también le mandamos saludos. Seguramente el osito le va a dar los mensajes correspondientes. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día. Quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo. Y luego estaremos con toda la programación de la 90.1. Hoy es día jueves, ¿no? Con convocatoria, quien estará operando en el día de hoy, Cecilia Rodríguez. Y luego vendrán los chicos de la Copa Derramada. Apago el teléfono en el día de hoy porque no quiero ser interrumpido por los muchachos. Después de escuchar la entrevista realizada a Martín Augusto Raffo, yo no quiero saber nada. Así que intentaré que no me contacten, pero puede pasar que sí. Si no, les doy el teléfono de Rubén y que hablen con Oscar. No, puede ser, ¿por qué no? Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Mañana será otro día y estaremos, como siempre, aquí. Hasta mañana. ¿Cuántas veces escuché en un taxi? Yo escuchaba rock cuando era joven y ahora ya me casé y ya dejé todo esto. ¿Me entendés? Y bueno, eso tiene que ver con que en la Argentina a los 25 años tenés que casarte y tener 10 hijos porque si no, no sos un ser humano. Pete Townshend decía en un reportaje, no creo a nadie que tenga menos de 30 años. Más. Y Truman Capote dice, no creo a nadie que no haya bebido una copa de whisky en su vida y nunca se haya emborrachado. Ok, son puntos de vista, tienen que ver. Yo creo que es un poco el condicionamiento que nos hace volver muy serios, muy jóvenes, y muy viejos, muy jóvenes. Eso es lo que me pasa en los taxis. Yo encuentro gente que tiene menos de mi edad y que me dice mi época, y yo los veo y parecen mi papá, y digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Hay una mutación intelectual? ¿Hay una mutación de vida? Hay. Yo hice Rasguña las Piedras, que es de Wall. Sí. El concepto es el mismo, es exactamente el mismo. Rasguña las Piedras, ¿viste? Rasguña de Wall. Hay un Wall, ¿te lo haces vos o te lo hacen los demás? Pero siempre hay un wall, siempre hay una pared. Es para defenderse, o es para significar dónde está el poder y dónde estás vos. El futuro es gente mirando televisores y gente en la calle desesperada sin poder comer un pedazo de pan. Y gente viendo televisores informándose de lo que pasa en Nigeria y qué sé yo.